nunca había sentido algo así. Por una mujer, las piernas me temblaban, mi cara cambiaba. Yo tenía un deseo, y era que tú fueras mía. Te gusta.